hombres del gusto de aquellos tiempos lejanos, desde antes de la revolución y después de la revolución siguió la música del arpa. Tradición única lo que es Churumuco y la Huacama, y parte diario de Rosales. Muy conocida esta música aquí, muy querida de la gente. Tomaban, bailaban, el que sabía y los que no, escuchando nuestra música, tomaban hasta quedarse tirados al frente de nosotros. Seguían los que estaban buenos todavía, se levantaban aquellos y caían aquellos otros y seguían tomando. El que no sabía hacer nada, ni saborear, ni cantar, pero escuchando nuestra música les daba ganas de tomar y nos estaban pidiendo sones y era tomar hasta que quedaban tirados. Veías tú los borrachitos tirados, se levantaban aquellos y caían los otros, entonces aquellos seguían y nosotros, como teníamos compromiso, y los que tomaban al empezar caían, seguían los otros, seguían aquellos, se levantaban aquellos y ya caían los otros y seguían tomando y escuchando los sones de nosotros. ¿Pero qué crees que siento? Acordarme de la trayectoria de nuestra vida. Y que Dios nos dio ese aguante para aguantarles tanto, sin dormir, ni dejar de chupar ni un cigarro siquiera. Pero el gusto de la gente y nosotros que nos gustaba y que veíamos que la gente nos estimaba y que estaban en calor y que más alegre les cantábamos los sones, la gente no dejaba de tomar. Se levantaban y caían los otros. Ese era el estilo de nuestra voz. Hasta que terminábamos, tocábamos el estilo de los nixtamales. Esas eran las fiestas. Pero aquí fueron conocedores del arpa, conocedores las mujeres.